Apple ha vendido más de 70 millones de iPhones en los últimos meses. El iPhone ya es el dispositivo más vendido de todos los tiempos. El Apple TV de primera generación salió a la venta en enero de 2007 y el primer iPad salió al mercado en enero de 2010. El próximo miércoles 9 de septiembre, Apple realizará una keynote donde presentará sus novedades. Muchas son las especulaciones y los deseos de los usuarios, pero ¿qué evidencias reales tenemos de lo que puede presentar Apple? ¿Apple Music seguirá creciendo? ¿Qué sorpresas nos deparará la keynote? De todo esto hablamos ahora con Miquel López, ingeniero informático y redactor de applesfera.com. Conectamos con Barcelona. Miquel, bienvenido a Territory Mac. ¿Qué tal, Jaume? ¿Cómo estamos? Bueno, muy bien. Y cuéntanos, ¿cómo ha ido el verano? Pues trabajando. Vaya. No como todos que han cogido vacaciones, pero bueno, yo sí. Cogeré las vacaciones en octubre, cuando haga menos calor y todo esté menos masificado, que aquí en Barcelona agosto significa una luz increíble de turismo, entonces pues no es el mejor ambiente para que un local intente descansar, ¿no? Y encima con el calor que hemos tenido este verano, pues no, bueno. Digamos que he preferido atrasarlo un poquito y aprovechar para hacer faena este verano y ya está. Ahora nos vamos a atrever a hacer un pronóstico de lo que puede presentar Apple el próximo miércoles en la Keynote, teniendo en cuenta evidencias supuestamente creíbles extraídas de las fuentes mejor informadas de la red. Recordamos que el primer iPhone se lanzó al mercado en enero de 2007. Miquel, ¿Apple anunciará el iPhone 6S? Bueno, queda claro que va a anunciar un nuevo iPhone, ¿no? La agenda de lanzamientos es un iPhone por año y, por lo tanto, ahí hay que presentar algo nuevo, un sucesor del iPhone 6 y del iPhone 6 Plus. Lo llamamos iPhone 6S porque suponemos que Apple lo va a bautizar así, podría ser otro nombre, ¿no? Se sabe que va a tener una cámara mejor, que va a tener un procesador más rápido, ¿no? Ese rumoreado Force Touch en la pantalla, pues que va a hacer que tengamos un nuevo nivel de interfaz en iOS, ¿no? De pulsar con el dedo un poco más fuerte para obtener opciones adicionales en el sistema. Yo creo que eso va a ser un cambio grande a nivel de hardware, que bueno, que incluso va a hacer que el iPhone sea 0,2 milímetros más ancho. Según los rumores, ojo. Pero yo creo que a la larga va a tener mucho impacto en la parte del software, ¿no? Porque eso significa, pues, que a lo mejor hay una serie de opciones que ya no va a hacer falta tenerlas mostrando en pantalla, porque ya se va a saber que si pulsamos con el dedo fuerte ya van a estar ahí, ¿no? Entonces, yo creo que eso va a liberar un poquito, pues a lo mejor desaparecen las barras inferiores con opciones en muchos programas. Cambia un poquito la distribución de todas las secciones en las aplicaciones, se obtiene un poquito más de jugabilidad de los juegos, etcétera, ¿no? Eso, yo para mí creo que eso, que el Force Touch va a ser una de las mejores bazas de ese nuevo iPhone. ¿Y qué creéis que va a pasar con la línea iPhone C en la redacción de applesfera.com? Pues no tengo concretas las opiniones de mis compañeros, pero los rumores indican que Apple estuvo pensando en ella durante un tiempo, pero que ahora parece que han decidido cancelar esta línea de productos. Yo no creo que haya sido un fracaso el iPhone 5C, pero también es verdad que los ingresos que ha dado este modelo de iPhone han quedado bastante por atrás respecto a los ingresos que han dado estrategias, pues, como la del iPhone 6 y el iPhone 6 Plus, ¿no? Entonces, no me extrañaría, pues, que el iPhone 6C, pues, no aparezca, sencillamente, ¿no? O sea, que nos quedemos con un iPhone 6S y un iPhone 6S Plus, con estas nuevas tecnologías que hablábamos. En la red se especula que Apple anuncie el iPad Pro. ¿Qué valor podemos dar a estas especulaciones y qué características tendría? Pues del iPad Pro yo hablaría de, por ejemplo, su tamaño, que se habla de que serán 12-13 pulgadas, pero yo sobre todo hablaría de un stylus, ¿no? Un stylus, un lápiz óptico. Yo, como aficionado al dibujo y a la ilustración, que voy con una tableta de estas de Wacom para poder dibujar, me encantaría que Apple sacara una tableta grande de 13 pulgadas con un stylus, porque eso significa que tendríamos una herramienta perfecta para dibujar, y eso significa, pues, que a lo mejor su precio sería bastante, al menos un poquito más bajo que lo que sería el equivalente en soluciones así, ¿no? De tabletas con pantalla ya incorporada para dibujar sobre una pantalla de otros fabricantes que se van de los 1.000 euros, ¿no? Entonces, Como dibujante aficionado, pues la verdad es que me entusiasmaría mucho ver un iPad Pro y de hecho caería enseguida, si se lanza, caería en mi caso. Pero claro, yo también al mismo tiempo entiendo de que eso es una necesidad muy aislada y no muy precisamente, no muy puesta para el mercado general. Entonces, tengo mis dudas sobre ese iPad Pro, ¿vale? Apple no va a lanzar algo así, un iPad de 12 pulgadas con stylus y con funcionalidades más orientadas a profesionales, si no ha tenido claro que eso va a dar resultado, que eso va a tener ventas, ¿no? Entonces, es decir, lo que quiero decir es que no creo que Apple confíe solamente, pues, en ese stylus y en la esperanza de los dibujantes aficionados y profesionales, o del diseño sobre todo, para poder vender ese iPad. Así que me quedo a la espera porque yo creo que de momento vamos a seguir viendo un iPad mini, un iPad Air y ese iPad Pro, pues bueno, a ver qué ocurre, a ver qué ocurre. Ya te digo, yo a nivel personal me encantaría verlo, pero a nivel general tengo mis dudas sobre si veremos algo como indican los rumores. Ya veremos. Estaremos atentos. El Apple TV de primera generación salió a la venta en enero de 2007. Según Mark Gurman, editor de 9to5 Mac, Apple lanzará en octubre el nuevo Apple TV por menos de $200. Miquel, ¿cómo valoras estas declaraciones y qué podría introducir este nuevo Apple TV? El Apple TV es, para mí, aparte de esto del iPad Pro, es una de las cosas más importantes de la Keynote, pero más que nada porque también es una de estas cosas que en cuanto salga seguramente va a caer, en mi caso, porque llevo mucho tiempo esperando a que se renueve el Apple TV para ponerlo en mi televisor y tener por fin un reproductor de salón más allá de un Mac Mini puesto en el televisor, que es un poquito más complicado y cómodo de utilizar. Ahora mismo el Apple TV pues, se vende a antes 99 euros, ahora me parece que son 79 o algo así. Y el simple hecho de que ahora se vaya a vender por menos de 200, que yo ya veo que van a ser pues, 199 o algo así, ya me indica de que vamos a estar ante una cosa que va a dejar de ser un simple reproductor para ponerse en el sofá y darle al AirPlay con los vídeos de YouTube desde el iPhone, ¿vale? Yo creo que sí, que vamos a tener pues un Apple TV con un iOS completo, con su propia App Store, con juegos, con mandos ya sean fabricados por la propia Apple o fabricados por terceros para poder jugar mejor a juegos propios de videoconsolas. Vamos a tener, quiero decir, pues algo más completo, más por fin que se podrá un poquito ponerse a la altura, no creo que a la altura de las videoconsolas como la PlayStation 4 o la Xbox, pero sí a la altura de decir, oye, esto es una máquina de juegos y de entretenimiento como Dios manda, ¿no? No, no es ninguna tontería, ya no es ningún hobby. Entonces, bueno, y además también con todo el tema de la integración con HomeKit, ¿no? De ser un centro de control de todos los dispositivos que tengamos, pues enchufes que sean controlables desde la Wi-Fi, luces regulables, ¿no? Todas estas cosas que digas, oye, pues puede dar resultado. La verdad es que, bueno, yo tengo ganas de ver cómo aderezan, cómo vitaminan, ¿no? Ese Apple TV. Bien, estas han sido algunas de las informaciones que hemos ido recibiendo estos días a través de la red de lo que Apple puede presentar. Pero, Miquel, ¿qué más puede presentar Apple? Pues bueno, como dudas, ese iPad Pro, como dudas, porque los últimos rumores dicen que a lo mejor no lo vemos hasta el año que viene. Yo diría también, pues fechas definitivas de lanzamiento de iOS 9, del watchOS 2 y del macOS 10, el capitán, ¿no? De decir, pues mira, pues ya lo hemos desarrollado y va a salir tal día, ¿no? Fechas definitivas de lanzamiento. Y si no y si no son fechas definitivas, pues serán fechas pues a finales de mes o finales de octubre, ¿no? Para que luego ya pues en algún momento, sobre todo en alguna rueda de prensa de resultados financieros, pues digan, pues venga, va a salir pasado mañana o mañana, que esto lo han hecho los últimos 2 años y ha salido bien. Más cosas que se pueden presentar, pues quizás alguna novedad de Apple Music, alguna especie de nueva función, quizás alguna novedad en cuanto a iWork o el Fotos para Mac o iMovie, pero esto ya serán novedades menores. De la misma forma que a lo mejor pues, podríamos ver, y ahí ya estoy un poquito divagando, ¿no? De pues, alguna novedad en cuanto a novedades de MacBook, algún iMac nuevo. Pero bueno, esto tanto lo pueden presentar en la Keynote como sencillamente pueden cerrar la Apple Store uno de esos martes posteriores a la Keynote y presentar la novedad de golpe sin avisar. Y esto ya son cosas menores. Lo que es intrigante es que se habla de Siri en la invitación. Sí, cierto. Y esto a lo mejor pues, nos dice que ese Apple TV que van a presentar pues, podría incluir una integración muy, muy potente con Siri. Esto, pues a lo mejor ese mando a distancia con micrófono incorporado que dicen los rumores sobre el Apple TV, pues nos permitirá controlar la televisión con el mando. Entonces, eso va a ser interesante verlo, a ver hasta dónde podemos llegar con esto de Siri, en el Apple TV o en cualquiera de los dispositivos donde se potencie. Miquel, pues muchas gracias por repasar con nosotros la actualidad de la compañía de la manzana y por hacer un pronóstico de lo que puede presentar Apple el próximo miércoles 9 de septiembre en la Keynote. A ti, Jaume, un placer. Y bueno, como ya sabéis, pues todas las novedades siempre las tenemos al día en appleesfera.com. Escucha o descarga la versión digital de este programa en tu Mac o dispositivo móvil. Sintonizas Territory Mac, la actualidad del mundo Mac explicada por sus protagonistas.